7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La Junta convertirá los hoteles en hospitales para atender hasta 15.000 casos de coronavirus. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El gobierno andaluz va a repartir 2 millones de mascarillas entre los profesionales sanitarios. El material, comprado en China, se espera que llegue este mismo fin de semana a nuestra tierra. El suministro se produce después de la polémica por la intervención de las 150.000 mascarillas a una empresa de Jaén, proveedora de la Junta de Andalucía. Además, el Ejecutivo andaluz confía, si hace falta, en poder movilizar a 7.500 médicos y enfermeros entre jubilados, estudiantes y liberados sindicales para atender esta crisis sanitaria del coronavirus. El vicepresidente de la Junta ha informado esta tarde de todas estas decisiones a los grupos parlamentarios. Juan Marín ha mantenido un encuentro telemático con los portavoces desde el Palacio de San Telmo. El virus que deja ya 30 muertos en Andalucía con 1.300 contagios, cifras que se disparan hasta el millar de fallecidos y los 20.000 infectados en el conjunto de España, que por cierto es ya el tercer país más afectado por la pandemia en el mundo. La Guardia Civil y la Policía están intensificando sus controles, especialmente los de carretera, para evitar que los ciudadanos viajen a sus segundas residencias, desplazamientos, recuerden, prohibidos por el estado de alarma, con un balance ya de detenciones que supera las 300. Cierran los hoteles y la avalancha de ERTEs continúan. Hoy, la principal cadena hotelera 100% andaluza, el grupo almeriense Senator, ha cerrado todos sus establecimientos, salvo el de Roquetas de Mar, que cierra, lo va a hacer mañana sábado. El expediente de regulación temporal de esta compañía afecta a 2.000 trabajadores más de un sector castigado como es el del turismo. Y aunque este año no disfrutaremos de las procesiones de Semana Santa, ojo, porque el Vaticano ha abierto hoy la puerta a que estas desfilen los días 14 y 15 de septiembre. Sin embargo, hoy hemos conocido la cancelación de otros de los acontecimientos religiosos más importantes de Andalucía, la suspensión de la romería de la Virgen de la Cabeza. Esto es, ya lo saben, El Mirador de Andalucía, con la producción de Pepe Pardo y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. España ha superado la barrera de los 1.000 fallecidos por coronavirus sin haber alcanzado el pico todavía de la pandemia. El número de contagiados alcanza los 20.000 casos en todo el país. En Andalucía se dan casi 1.300 que están confirmados, con una cifra de muertos que supera ya la treintena. Jorge González, adelante. España ya es el tercer país del mundo con más infectados, tras superar a Irán y por detrás de China e Italia. La única buena noticia es que también ha cogido impulso la cantidad de enfermos que van recibiendo el alta, que son ya casi 1.600. Madrid sigue siendo el epicentro del coronavirus en España, aunque hay otras provincias, como La Rioja y Álava, con mayor incidencia de casos en relación a su población. El registro de fallecidos ha incrementado en la comunidad madrileña en 130 personas en las últimas 24 horas y ya representan el 55% del total del país. Cataluña, con casi 3.300 casos y 85 fallecidos, y el País Vasco, con 1.465 y 71 respectivamente, sigue la estela de Madrid en datos absolutos. Aquí en Andalucía, la curva de crecimiento se acelera hoy hasta el 27% de incremento, 10 puntos superior a las pasadas 24 horas, con 279 nuevos contagios. Además, los fallecidos ascienden a 30, 7 más. Entre ellos, un hombre de 87 años, natural de Belmez, en Córdoba, primer fallecido a causa del coronavirus en esa provincia. Primer fallecido a causa del coronavirus en la provincia cordobesa. Y en Málaga ha muerto un médico jubilado que fue jefe de anestesia del Hospital Clínico Malagueño. Hay 38 personas ingresadas en cuidados intensivos. Jorge, en el mundo la cifra de fallecidos ha superado ya los 10.000 y la de casos de contagio confirmados se acerca al cuarto de millón. En cuanto a los enfermos recuperados, una cifra cada vez más importante, estamos ya por encima de las 85.000. En Italia, en las últimas 24 horas han muerto 600 personas y suman ya más de 4.000 víctimas mortales. En el Reino Unido, el ritmo de fallecimiento es más rápido que en Italia. El primer caso se confirmó hace un par de semanas y hay ya casi 3.300 infectados y 144 muertos. En Estados Unidos, los gobernadores de estados como Nueva York o California, el más poblado, con 40 millones de habitantes, han ordenado también a sus ciudadanos que se queden en casa, el confinamiento. El virus poco a poco también va alcanzando los países latinoamericanos. En Brasil rondan los 600 contagiados y en Chile ya han sobrepasado los 300. Pues el gobierno andaluz se prepara para un posible colapso sanitario. Para tratar de impedirlo, el gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado dos planes para afrontar picos de 9.000 y de 15.000 contagios por coronavirus. Pone en marcha así la medicalización de los hoteles, más claro, convertir los hoteles, los lugares de turismo, en hospitales. Inmaculada Carrasco. El Gobierno ha aprobado los planes 9.000 y 15.000 por si se llegara a esas cifras de infectados. Además, va a empezar a convertir hoteles en hospitales. Allí se van a trasladar los pacientes más leves de otras patologías y se empezará a aplicar en Málaga, la provincia más afectada. El portavoz asegura que la medida es solo preventiva. Elías Bendodo. Todavía no es necesario, pero sí es bueno adelantarnos a los posibles acontecimientos. Por eso, insisto, aprobamos hoy una serie de pasos para que Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud sepa reaccionar en el caso de un pico de 9.000 y en el caso de un pico de 15.000. Siguiendo las indicaciones del Gobierno central, quedan prohibidos los velatorios y a los entierros solo irán los más allegados, guardando la distancia de seguridad. Hay más medidas. La Junta podría movilizar hasta 7.430 profesionales sanitarios entre jubilados, estudiantes en activo y liberados sindicales. Anuncia también que antes de dos días llegará un avión con 2 millones de mascarillas de una empresa de Jaén. El consejero de Salud quiere hacer un llamamiento a la calma. Jesús Aguirre. Actualmente los hospitales y los centros de salud disponen de material de prevención y, por supuesto, lo que vamos ahora, en el momento que nos llegue, a aumentar ese material del sistema sanitario andaluz. El gobierno andaluz ha asumido además la dirección de las residencias de mayores, donde se han dado casos de coronavirus. Mantiene la coordinación con el gobierno central, que tiene asumido el mando, y garantiza el máximo esfuerzo para superar la crisis. Elías Bendodo. Podemos cometer errores, pero lo que nadie nos podrá reprochar nunca es que no nos estemos dejando la piel en tomar todas las medidas posibles para controlar la situación. El Gobierno ha dispuesto además un protocolo para eliminar los residuos domésticos en los hogares con personas infectadas o en cuarentena. Deberán introducirse en 3 bolsas de plástico cerradas antes de sacarlas de la vivienda. Pues sobre todas estas medidas, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha informado con detalle a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en el primer comité de seguimiento de la crisis por el coronavirus, celebrado por videoconferencia desde el Palacio de San Telmo. Ahora se están sucediendo las comparecencias de los portavoces políticos, que sigue nuestra compañera Nati Ortiz. Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes. El comité ha comenzado a las 4:30 de la tarde. Durante cerca de 2 horas, el vicepresidente y los portavoces de los 5 grupos parlamentarios, a través de videoconferencia, han abordado la situación de nuestra comunidad por la crisis del COVID-19. Juan Marín ha informado con datos exhaustivamente sobre la situación del sistema sanitario y las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo andaluz para paliar el impacto económico y social. Los portavoces: José Fiscal, por el Partido Socialista; José Antonio Nieto, por el Partido Popular; Sergio Romero, por Ciudadanos; Inmaculada Nieto, por Adelante Andalucía; y Alejandro Hernández, por Vox, están informando a esta hora sobre este encuentro, también de las propuestas que han formulado al Gobierno. De momento han comparecido Vox, el portavoz de Vox, también Adelante Andalucía y también el portavoz de Ciudadanos. Todos coinciden en destacar la disposición del Gobierno para informar exhaustivamente de la situación. Al término habrá una comparecencia del vicepresidente Juan Marín. En este momento hace su valoración, interviene ya el portavoz del Partido Popular, José Antonio Nieto. Y el presidente de la Junta están teniendo a la hora de afrontar esta crisis, tanto en el interior de nuestra tierra, poniendo en marcha todos los servicios que estaban a su alcance, anticipándose a medidas que luego se han adoptado en otras comunidades autónomas, como también precisamente trasladando al presidente del Gobierno de España, trasladando al Gabinete de Crisis de España iniciativa. Palabras del portavoz del Partido Popular, José Antonio Nieto, que se ha reunido como el del resto de los grupos políticos parlamentarios en la Cámara Andaluza con el vicepresidente Juan Marín. Nos situamos ahora en Madrid, donde dos hospitales españoles trabajan ya a contrarreloj en el desarrollo de dos medicamentos contra el coronavirus. Además, una investigación esta a la que se va a sumar el Hospital Carlos Haya de Málaga. Paralelamente, Sanidad sigue sin explicar cuándo se van a hacer los test masivos, los test rápidos, y descarta por el momento tomar medidas más estrictas de las que vivimos, de confinamiento, a pesar de, como ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, vienen los días peores. Madrid, Gemma Vélez. Derrotar al coronavirus es el objetivo. En España hay capacidad de fabricar medicamentos y ahora mismo se están ensayando dos. Salvador Illa, ministro de Sanidad. Estos dos ensayos están indicados para pacientes con enfermedad respiratoria grave o enfermedad respiratoria moderada. Es importante tanto tratar a los pacientes más graves como prevenir que los menos graves pasen a ser graves. A estas investigaciones se suman las de nuevos test rápidos para detectar al COVID-19. Un aliado más para la prevención, Pedro Duque es ministro de Ciencia. Se trabaja desde luego contrarreloj, se acortan los plazos en las investigaciones que hacemos en todo el mundo, pero hay plazos que son inexorables. Hay veces, hay momentos en los cuales en la investigación hay que esperar a que la naturaleza siga su curso para que nos devuelva la respuesta sobre si estamos en la buena dirección o no. Esto es a futuro, en el presente y respecto a la carencia de material en hospitales, Illa contesta. La repartimos donde hacen falta y tenemos que garantizar la cohesión y la equidad del sistema. Es más, dice el ministro de Sanidad, las comunidades se van a responsabilizar de repartir el material sanitario. Hace falta medicamentos, hace falta también materiales, pero también hace falta atender a nuestros sanitarios, a cuidar a quienes nos cuidan. En el Hospital Reina Sofía de Córdoba se ha puesto en marcha un servicio precisamente de esta naturaleza para dar atención psicológica a sus profesionales. Miguel Vallecillo. Se trata de un servicio que en primer lugar pasa un control telefónico y si fuese necesario entraría a consulta y tendría posteriormente un tratamiento. Está pensado para ayudar en situaciones de estrés y ha sido implantado por el Hospital Reina Sofía de Córdoba con un psiquiatra y un psicólogo. Carmen Prada es responsable de la unidad de salud mental del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Será un equipo de profesionales de salud mental especializado para la escucha, la atención, el asesoramiento y la dotación de herramientas para el manejo de esta circunstancia. Estos profesionales trabajan bajo una gran presión, ahora más intensa, y se les recomiendan acciones cotidianas, como entre otras, tomarse un respiro cada cierto tiempo, reconocer las limitaciones de la situación actual y compartir emociones con personas de confianza. 7:12. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Recomendaciones generales sobre coronavirus. Es conveniente que los pacientes inmunodeprimidos extremen los cuidados ante esta pandemia del coronavirus. Deben evitar el contacto con las personas con síntomas de infección respiratoria y no compartir con ellas pertenencias personales. Una buena alimentación es clave para su organismo. No deben consumir tabaco y alcohol porque debilita el sistema inmunológico y se vuelven vulnerables. Los pacientes inmunodeprimidos que tengan síntomas compatibles con el coronavirus deben consultar a su especialista por teléfono. Nunca deben interrumpir el tratamiento salvo que así lo estime su médico. Protégete y cuídate. Así cuidarás a los demás. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Policía y Guardia Civil alertan de más controles por incumplir el estado de alarma. Los primeros días solo se informaba de ello, pero ha llegado el momento, dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, de pasar a las sanciones. Se van a intensificar los controles por carretera para evitar que los ciudadanos se desplacen durante este fin de semana a sus segundas residencias. Ya hay más de 300 detenidos por desobediencia grave al incumplir el confinamiento decretado por el gobierno. Carmen del Arco, muy buenas tardes. Buenas tardes. El paso de los días de la cuarentena está incrementando el número de personas detenidas por desobediencia a las normas del estado de alarma. La Guardia Civil, solo en las últimas 24 horas, ha realizado 20 detenciones que se suman a las llevadas a cabo por la Policía Nacional, con datos que explicaba así el comisario principal, José Ángel González. Estamos hablando de números muy bajos, 55 en toda la geografía española, pero sí que marca una tendencia alcista. En esto quiero decirles que la policía va a seguir mostrándose con profesionalidad, va a seguir aplicando la proporcionalidad, el sentido común, estudiaremos caso por caso, pero desde luego ante los incumplimientos, tolerancia cero. La frontera se ha denegado ya la entrada al país de 500 personas en las últimas 24 horas. Ha bajado esta cifra porque el primer día en el que se cerraron fueron 5.000 personas denegadas. Lo que está preocupando también a las fuerzas de seguridad es que aumentan los bulos en las redes sociales y también los intentos de estafa asociados al coronavirus. Los delitos relacionados con los fraudes se pueden denunciar en ciberestafas@guardiacivil.org. Y nos situamos en la provincia de Jaén, lugar de entrada y salida a nuestra comunidad Andalucía, para conocer dónde se están intensificando precisamente esos controles por carretera. César Domínguez, adelante. Los controles se están desplegando especialmente en las salidas de la capital hacia la zona de los puentes, pero también por la antigua Nacional 323 e incluso en las incorporaciones a la A44, autovía que conecta Jaén con las costas granadina y almeriense. Agentes de la Guardia Civil, apoyados en sus demarcaciones por Policía Nacional, vigilan también el resto de municipios en los que existen zonas residenciales fuera de su casco urbano. En total, unos 400 controles diarios se van a desarrollar solo en la provincia de Jaén. La subdelegación del Gobierno recuerda que el estado de alarma prohíbe desde el día 14 expresamente estos desplazamientos. Fermín Cano, portavoz de la Comandancia de Jaén. La Guardia Civil está realizando los cometidos que se le encomiendan. Concretamente, está realizando numerosos puntos de identificación de personas y vehículos, encaminados en evitar el desplazamiento de las personas a segunda vivienda. Todo ello sin olvidar la custodia de los bienes de la población, especialmente los comercios, empresas e industrias clausuradas y viviendas. La Guardia Civil está volcada en su atención a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables. Los controles serán permanentes durante todo el fin de semana. En el resto de España se calcula que se realizarán unos 30.000. Un estado de alarma que se va perfeccionando cada día que pasa. Desde hoy, por ejemplo, los niños con autismo pueden salir a pasear con un acompañante. Las medidas de confinamiento habían obligado a que no pudieran hacerlo, a que no pudieran salir de casa cuando por prescripción médica lo necesitan. La Junta de Andalucía había autorizado salida a menores de 6 años, pero desde hoy pueden hacerlo, pueden salir con cualquier edad, siempre con documentos que acrediten como es natural la enfermedad. José Antonio Fuentes. Los niños y las personas con autismo podrán salir a la calle rompiendo el confinamiento en algunos momentos del día. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una instrucción que permite que salgan a la calle con los documentos que demuestran la discapacidad. Rosa Álvarez, directora técnica de la Federación Andaluza de Autismo. Para evitar cualquier tipo de problema con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lleven la documentación que acredite su situación, es decir, que lleven un certificado de discapacidad, la prescripción sanitaria o social o el informe psicológico que diga que su familiar tiene trastorno del espectro del autismo y tiene problemas de conducta que se están agravando por esta situación, y una copia del BOE en el que se autorizan, ¿vale? Para evitar aquellos problemas que pueden tener la familia. Hasta ahora la Junta había autorizado la salida de menores de 6 años, pero la medida solo se aplicaba en Andalucía y dejaba a los mayores con autismo sin la posibilidad de ir a la calle, una necesidad para muchos por prescripción médica. Para las personas con autismo, la ruptura de la rutina y de los rituales habituales que tengan pueden incrementarle la ansiedad de forma espectacular. Además, tenemos precisamente problemas de personas con unos niveles de ansiedad muy altos a los que el ejercicio físico les resulta fundamental. La autorización del Ministerio de Sanidad ha sido un alivio para muchas familias. En Andalucía hay unas 9.000 personas con autismo reconocidas con algún grado de discapacidad. Y otra pregunta que nos hemos hecho es cómo gestionar los residuos domésticos en los hogares en los que, por ejemplo, haya resultado una persona infectada, aunque o que se esté en cuarentena. La Junta de Andalucía ha emitido también una serie de directrices para garantizar la seguridad de todos. Marga Utrera. Deben usarse tres bolsas. La primera estará en la habitación de la persona afectada, dentro de un cubo, a ser posible con pedal, en el que se depositarán los residuos que genere, incluidos pañuelos y mascarillas sin separación para reciclaje. Es importante no introducir los guantes desechables en el contenedor amarillo para plásticos. Esa bolsa se introducirá en una segunda, depositada en el exterior de esa habitación, en la que también se meterán los medios de protección utilizados por la persona cuidadora. Esta irá, a su vez, dentro de una tercera bolsa, la que recoge el resto de residuos domésticos. A continuación, y tras un buen lavado de manos, se depositará en el contenedor gris. La normativa también contempla el tratamiento de residuos en otro tipo de centros. Carmen Crespo, consejera de Desarrollo Sostenible. Los asimilados a hospitales, como son residencias de mayores o residencias de menores, también donde haya personas enfermas o en cuarentena, habrá una recogida que irá directamente al vertedero sin pasar por planta. Además, el tratamiento en la planta va a ser todo automático, nada manual, para evitar contagio. En los domicilios en los que no hay afectados por el coronavirus se deben seguir separando los residuos como se hace habitualmente. Son las 7 de la tarde y 20 minutos. El Mirador de Andalucía. Noticias. Este sábado, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, especial informativo desde las 7 de la tarde. La última hora sobre la información sanitaria del coronavirus, con la información puntual de toda Andalucía y las recomendaciones sanitarias y de las autoridades. Este sábado, desde las 7 de la tarde, especial informativo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Araceli Limón y Fernando Pérez. Pase lo que pase, estamos contigo. Siempre tienes a la radio. El Mirador de Andalucía. Durante todos estos días de estado de alarma, de estar pendientes del coronavirus, de la evolución de la pandemia, venimos contándoles también innumerables situaciones de solidaridad por parte de nuestras empresas. La destilería granadina Motrileña Ron Montero fabrica 130.000 litros de alcohol diario para uso sanitario. La empresa se ha puesto a disposición del Ministerio de Sanidad para hacer también gel desinfectante. La fábrica funciona 24 horas al día en tres turnos los 7 días de la semana. Antonio Valverde. El ron Montero, también comercializado como ron pálido, se fabrica con melaza de caña de azúcar, antaño cultivada en la costa de Granada y ahora importada. La firma destila 200.000 litros de ron al año y en las mismas instalaciones fabrica cada día 80.000 litros de alcohol de 96,3 grados, el usado para geles hidroalcohólicos desinfectantes, y 50.000 litros más de alcohol puro de 99,8 grados. Es la única destilería de alcohol en España que no ha cerrado por la competencia y los bajos precios de Pakistán y Francia. Joaquín Martín Montero, presidente de la firma Ron Montero, dice que la creciente demanda les obliga a importar. A corto plazo el mercado está abastecido. Adicionalmente a estas producciones hemos importado un barco de 3 millones de litros por el puerto de Motril. Y el consumo a corto plazo está garantizado. Además, esperan para el 4 de abril otro barco con 4 millones de litros. La fábrica prepara la reapertura de una máquina parada desde hace 3 años para producir 80.000 litros más de alcohol cada día. Pues González Vías también ha puesto a disposición del Ejecutivo sus instalaciones para fabricar esos geles y ese alcohol sanitario. La bodega jerezana quiere colaborar con el sector sanitario en la contención del COVID-19. Juan Carlos Rodríguez. Esta bodega familiar, con 185 años de historia, dedicada a los vinos y a las bebidas espirituosas, pone los recursos humanos y técnicos de sus 3 plantas de elaboración de alcoholes. Una está en Jerez, otra en Chinchón, dedicada al anís, y la destilería que tiene en Tomelloso, en Ciudad Real, donde elaboran licores y brandis para la exportación, sobre todo a Filipinas. De esta forma, la bodega jerezana muestra su compromiso con la contención del COVID-19. Además, González Vías ha puesto en marcha acciones para proteger la salud de sus empleados, colaboradores y clientes. Más asuntos. La principal cadena hotelera de Andalucía, el grupo almeriense Senator, ha cerrado durante esta jornada todos sus establecimientos, salvo el de la localidad de Roquetas de Mar, que lo va a hacer mañana sábado. El expediente de regulación de empleo temporal afecta a 2.000 trabajadores. Senator también ha ofrecido sus instalaciones para convertirlas en hospitales provisionales. Carlos Juan, Almería. Eso quiere decir que todos los clientes del hotel tienen ya soluciones de transporte para regresar a sus lugares de procedencia, de modo que el cierre se puede completar 5 días antes del límite marcado por el Gobierno de España. Con edificios en los principales enclaves turísticos, la responsable de comunicación del grupo, Marta Galdó, dice que están a la espera de cualquier instrucción que puedan recibir. Nosotros estamos a disposición de las instituciones, de todas las instituciones, ya sean comunidades autónomas, gobierno central o instituciones locales, para ayudar en lo que sea necesario. Estamos abiertos a todo. A día de hoy no nos han pedido un hotel medicalizado, quizá porque en las zonas donde tenemos hoteles ya está en marcha, como es el caso de Madrid. Y bueno, también entendemos que hacen falta servicios médicos para cubrir esas instalaciones. Es decir, que nosotros estamos disponibles para lo que haga falta, como no podía ser de otro modo. A las 6 de la tarde, en redes sociales, los más pequeños han tenido una nueva cita con los animadores del hotel dentro de la iniciativa Senator en Casa. Son 2.000, eso sí, los trabajadores que se ven afectados por el expediente temporal de regulación de empleo. Pues hablamos de otro ERTE, de la empresa municipal de transportes de Sevilla, de Tusán, que va a dar a elegir a su plantilla entre acogerse precisamente a esa fórmula del expediente temporal o ajustar sus jornadas laborales a la drástica reducción del servicio ocasionada por el estado de alarma. A partir del próximo lunes solo va a circular la mitad de la flota. Mar Pino. La decisión de la empresa llega tras 2 días de negociación con 2 opciones sobre la mesa. La agrupación sindical de conductores se decantaba por la regulación temporal de empleo, mientras que el resto de sindicatos optaba por buscar fórmulas para reducir las jornadas antes de llegar al ERTE. Finalmente, la plantilla podrá elegir entre ambas. Miguel Pereira, de Comisiones Obreras. Nosotros apostamos más por flexibilizar jornadas porque no nos gusta tener que suspender ningún contrato. Llegaba al caso de tener que suspender contrato, que es lo que supone un ERTE, que la empresa cubra la diferencia entre la prestación que se recibe en un ERTE y el salario que recibe cualquier trabajador. El ayuntamiento va a reducir a la mitad los servicios de Tusán a partir de la semana que viene, al caer un 92% el número de viajeros. Pues las obras públicas, también las privadas en nuestra comunidad, continúan la mayoría pese a esta pandemia. El Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos reclama a la Consejería de Fomento medidas de seguridad más concretas, si cabe, para evitar los riesgos de contagio en el Tajo. Faltan, dicen, equipos de protección o que se mantenga la distancia de seguridad. Recomiendan el cierre de las obras si no se cumplen las normas, aunque sostienen que en el sector, tanto trabajadores como empresarios, lo que hay ahora es miedo a perder el empleo. Noemí Sánchez es la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos. La gente tiene más miedo al paro que al coronavirus, así de duro. Y no deberíamos tener que elegir entre la salud y el trabajo, pero no estábamos preparados para reaccionar de una forma tan rápida. Entonces, la gente tiene miedo a quedarse en el paro y van a trabajar como sea. Y todo el mundo, a ver, que esto afecta a todo el mundo, empresarios y trabajadores, todos lo estamos pasando mal y todo el mundo tiene miedo a tener que cerrar, por eso hay que darles las medidas adecuadas para que puedan continuar. Atención a esta información, porque si bien este año no vamos a disfrutar de las procesiones de Semana Santa, el Vaticano ha abierto la puerta a que los desfiles se puedan realizar los días 14 y 15 de septiembre. Semana Santa en septiembre, Antonio Catoni. Así aparece en el decreto que ha firmado la Congregación para el Culto Divino ante la emergencia del coronavirus. Concretamente propone que las procesiones se celebren en esa especie de reflejo que tiene la Semana Santa a finales de verano, el 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Santa Cruz, y el 15, día de la Virgen de los Dolores. En cualquier caso, deja la decisión en manos de los obispos. El decreto incluye otras disposiciones para el triduo pascual. La misa crismal se puede posponer, pero no la vigilia pascual. Los oficios se celebrarán sin fieles, pero se retransmitirán. Y la Feria del Caballo de Jerez se ha aplazado hasta el próximo mes de octubre. Juan Carlos Rodríguez, adelante. Antiguamente, en septiembre, se celebraba en Jerez la Feria de la Vendimia, más popular para los jerezanos que la Feria del Caballo. había dos. Este año volvemos a tener feria por esas fechas. Además, con un festivo por medio, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. El alumbrado, como desde hace dos años, lo tendremos en la noche del sábado. Será entonces cuando se iluminen el millón de luces LED del ferial que estos días estaba montando y podremos así disfrutar de las 181 casetas previstas para esta edición. Un aplazamiento que ha sido consensuado con el sector hostelero y turístico. El aplazamiento persigue acabar con la incertidumbre de empresas y proveedores, con hoteles cerrados, ERTEs, problemas de reservas y desplazamientos. Todo esto ha recomendado el cambio. Además, en octubre se celebra la festividad del patrón de Jerez, San Dionisio Areopagita, que tiene lugar a primeros de mes. Por lo pronto, en mayo, el día 3, se mantiene otra gran cita, el Gran Premio de España de Motociclismo, pero todo apunta a que también sufrirá las consecuencias del COVID-19, como nuestra Semana Santa. También le hemos contado la suspensión de la Romería de la Virgen de la Cabeza, la mayor aglomeración de peregrinos de Andalucía. El Mirador de Andalucía. Deportes. Con Antonio Rengel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Vamos a tener Juegos Olímpicos, sí o no? ¿Hay esa posibilidad? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, pues hoy parece que hay más opciones de que hayan Juegos Olímpicos, a tenor de las informaciones que nos llegan, de distintos contactos que ha habido durante el día de hoy con algunos deportistas andaluces que pueden estar en Tokio 2020. En cualquier caso, séptimo día de confinamiento, señores, vamos a echarle paciencia, un poco de deporte, queda un día menos para que vuelva todo a la normalidad, así que preparados para contagiar a todos el espíritu deportivo de Canal Sur Radio. Hasta las 8 con todos los detalles de este viernes 20 de marzo. Atentos que hay noticias que han surgido durante el día. Saludamos y entramos enseguida en debate. Jerónimo Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora está Jerónimo por ahí, ¿verdad? Hola, Jero. Pues este mediodía, reunión por videoconferencia de responsables del COI y del COE con deportistas españoles. El COI les ha comunicado a los deportistas que hay Juegos Olímpicos, que de momento la pretensión es que se disputen y que a día de hoy deben seguir preparándose para la ocasión. Es el gran asunto del día de momento porque se puede confirmar en cualquier instante. Es más, le han dicho que se realizan gestiones para que puedan entrenar en los centros de alto rendimiento y que puedan recuperar su preparación. También les han dicho que la fecha prevista para que cada federación dé el nombre de sus deportistas que van a Tokio se aplaza al mes de julio. Igualmente, todos los que están pendientes de obtener marcas mínimas tienen hasta julio para conseguirla. Reunión al más alto nivel con los principales deportistas españoles. Ha estado Saúl Carbioto, que será abanderado entre los andaluces. Ha estado el entrenador de Carolina Marín, Fernando Rivas, y ha estado también Damián Quinteros. Además, la Federación Española de Balonmano, en el día de hoy, ha comunicado extraoficialmente que la Copa de la Reina, que se habría de jugar en el Alhaurín de la Torre del 23 al 26 de abril, se aplaza. Copa de la Reina de balonmano en Andalucía, Alhaurín de la Torre, 23-26 de abril, se aplaza. Se barajan dos fechas, será oficial la semana que viene. Ahora os damos la fecha que se están barajando. Y por supuesto ha quedado suspendido el sorteo de la Copa de la Reina, que iba a ser el jueves próximo. Así que vamos a ver lo que sucede con todo el asunto. Hay bastantes temas durante la jornada de hoy, como suele ser habitual. Pero hablamos del primero, de esta reunión por videoconferencia que ha tenido lugar este mediodía, en la que se les ha comunicado a los deportistas que preparan los juegos que de momento hay juegos. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Lo esperabas? ¿Te sorprende? Hombre, me sorprende, pero dentro de la indecisión permanente que tiene el Comité Olímpico Internacional, pues ya no me sorprende absolutamente nada. Ha habido criterio en el fútbol, ha habido pues más desacuerdos que acuerdo, pero al final que se entiendan Tebas y se entienda Rubiales y no se entienda el Comité Olímpico Internacional, a mí no me cuadra. Y sobre todo después de escuchar al presidente del Comité Olímpico Español en el día de ayer decir que no veía bien que se celebren los Juegos Olímpicos porque España, junto con Italia, junto con Francia, van a tener muchos problemas para para llegar en condiciones a esa cita de Tokio 2020. Así que a mí me parece una auténtica barbaridad. Yo creo que es una decisión tomada a la ligera. Vamos a ver cómo evoluciona esto a lo largo del tiempo, pero a mí, a día de hoy, a 20 de marzo, que se tome esta decisión, me parece una auténtica locura. De momento es lo que le han dicho a los deportistas este mediodía, repito, videoconferencia. Ha estado Juan Antonio Samarán, vicepresidente del COI. Ha estado Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Han estado muchos deportistas de primer nivel de nuestro país y les han dicho textualmente, sigan preparándose, a día de hoy hay Juegos Olímpicos de Tokio. Damián Quintero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más o menos así, ¿no? Sí, tal cual lo habéis resumido, es así. Este mediodía, bueno, tenía la suerte de poder conectarme en esta videoconferencia con uno de los altos cargos del COI y el más alto cargo del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Y bueno, por un lado, Alejandro, pues como siempre, nos muestra el apoyo a todos los deportistas y lo que intenta transmitir es que estemos tranquilos y que intentemos a seguir con la rutina como podamos. Y sobre todo pues que tiene nuestro apoyo en cuanto a que él ya lo ha hecho en medios de comunicación que cree que deberíamos estar entrenando en zonas habilitadas porque al final llegaríamos a estos juegos con desventaja, ¿no? Por otro lado, Juan Antonio Samarán, pues que viene del Comité Olímpico Internacional, pues sí que nos ha transmitido que a día de hoy los juegos siguen en pie y creo que nosotros tenemos que pensar eso. Ha sido rotundo, no ha habido especulación, ha sido prudente diciendo a día de hoy, pero a día de hoy que sepáis que hay juegos, que no tengáis ninguna duda de que a día de hoy hay juego, e incluso le habéis comentado que lo que necesitáis es volver un poco en la medida que se pueda a la rutina de la preparación, que se habiliten las fórmulas para que los deportistas de élite, al menos los ya clasificados, puedan comenzar a entrenar en los centros de alto rendimiento cuanto antes, ¿verdad, Damián? Sí, así es. A mí la verdad es que la noticia, creo que no es una decisión, porque no es una decisión tomada. Al final los Juegos Olímpicos se iban a hacer a partir del 24 de julio y eso sigue en pie. Es decir, no se ha tomado una decisión en cuanto a cancelarlo ni aplazarlo. Creo que las autoridades japonesas también están hablando últimamente en medio de comunicación de que sigue adelante. La llama olímpica el otro día estaba en el mausoleo, digamos, en el centro neurálgico ahí en Atenas, ¿no? Entonces creo que esto sigue en pie y nosotros tenemos que ser conscientes, con lo cual, si seguimos conectados con nuestro objetivo, necesitamos entrenar. Es nuestro trabajo y obviamente también sabemos que tenemos un compromiso social y una responsabilidad como todo ciudadano que desde el gobierno español nos están diciendo que tenemos que quedarnos en casa y de hecho lo estamos haciendo todos los deportistas de alto nivel y profesionales. Quizás hay que aguantar esta primera cuarentena, estos 15 días, ok, estamos de acuerdo, pero más de 15 días no podemos estar confinados en casa porque dos semanas sin poder entrenar con los medios necesarios en nuestra preparación, estos 4 años que llevamos preparándonos para el gran momento, pues se nos va al traste todo. Vosotros lo habéis dicho también abiertamente, correcto, anotamos que hay juegos, ustedes deben habilitar la manera para que podamos entrenar dentro de 15 días en los centros de alto rendimiento y queremos que empiecen a trabajar para que esto pueda ser así, ¿verdad? Así es, lo hemos transmitido y bueno, como siempre hay discrepancias, a otros deportistas sí que han mencionado que ellos a lo mejor no están de acuerdo, están más de acuerdo que se aplacen o se cancelen estos juegos, pero bueno, obviamente todas las decisiones y todas las opiniones son respetables, pero la gran mayoría sí que lo único que pedimos es poder trabajar, poder entrenar y porque queremos estar allí. Sobre todo, pues voy a ser un poquito egoísta ahora, pues pensando en el karate, que es nuestro debut en Tokio. Sabemos que en París no vamos a estar y puede ser la primera vez de la historia. Entonces, no se me ocurre escuchar que se vayan a cancelar un aplazamiento. Bueno, pues podemos llegar a aceptarlo, ya sea de unos meses, un año o 2 años, pero que se cancelen, por favor, ¿no? Bueno, oye, te ha llegado el tatami ya hoy, por fin, por favor, porque había sacado en la red un tatami que era de juguete, era de un osito, y me dicen que ya hoy has recibido el tatami bueno, que creo que también has tenido que, bueno, que formar la Marimorena para que te lo lleven a tu casa, ¿no? Sí, ha sido bastante complicado que llegara, bueno, porque obviamente los que están guardados de la federación están en distintas ciudades de España, generalmente están guardados en almacenes de polideportivos, con lo cual están cerrados y no se puede acceder, pero bueno, al final he tenido suerte que me han mandado un tatami, lo tengo, bueno, un trocito, aunque sea, son 12 metros cuadrados, pero algo es, y oye, ahí estoy en el sótano dándole duro. Pues sigue dándole duro, que eres un afortunado, mi querido amigo. Te voy a decir por qué, porque ahora vas a oír a una que no tiene la oportunidad que tienes tú de entrenar en tu casa por las condiciones de tu deporte. Gracias, Damián, un abrazo. Venga, un abrazo, gracias a vosotros. Este ha sido uno de los deportistas que ha estado en esa videoconferencia del COI este mediodía. Repito que por parte de los andaluces, el entrenador de Carolina Marín, Fernando Riva, y Damián Quintero, y un buen número de ya clasificados. Ha estado Saúl Carabioto y han estado algunos más en esa videoconferencia. No ha estado otra andaluza clasificada ya. Blanca Manchón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acabas de oír, ¿no? Videoconferencia sí. Del COI. Que te vayas cuanto antes al mar, mi querida amiga. Sí, eso espero, que lo tengo a un kilómetro aquí en el puerto de Santa María, pero no lo veo, solo lo vuelo. Es muy frustrante. Bueno, le digo a Damián que él tiene suerte, que el tatami le ha llegado y que entrena en su casa, pero ¿tú qué vas a hacer? Pues sinceramente no lo sé. Estoy aquí justo el día antes del confinamiento, tuve la suerte de poder trasladarme al puerto de Santa María para empezar una concentración y justo cuando nos íbamos a meter en el agua, prácticamente me estaba poniendo el neopreno, pues dio la rueda de prensa el gobierno y nos dijeron que para casita. Así que me quité el neopreno, lo guardé y desde ese día pues fui en casa entrenando como puedo. Aquí en el sótano de aquí de la casa tenemos un gimnasio con un remolcómetro, una bici, un aparato montado que tenemos para simular la remada del windsurf también. Y sí. Bueno, entrenando aquí doble sesión, pero claro, no tocando el mar y los callos de las manos pues se van yendo. Bueno, pues de momento la otra noticia también del día, a ti no te afecta, es que amplían la fecha para conseguir marca mínima a julio. La marca mínima en esa reunión de este mediodía han dicho que hasta julio pueden las federaciones darle de plazo a sus deportistas. No es tu caso, que está clasificada. Hablamos con la windsurfista, 6 veces campeona del mundo, clasificada para Tokio. Pero caramba, déjame que me tome esto con un poco de ironía. Blanca, estará la gente diciendo, oiga, ¿y si juntamos unas cuantas piscinas ahí en el puerto Santa María? No. Imposible. Sería juntar muchas piscinas, el viento de una dirección, muy complicado. Bueno. Pero bueno, ya viendo que esto va un poco para largo y que, bueno, como dice Damián, ¿no? Que una cosa son 15 días... y otra cosa es estar 2 o 3 semanas sin tocar tu deporte, es como si no hubiese servido de nada los últimos 4 meses. Sería empezar totalmente una pretemporada de nuevo, el echar ahora 4 o 3 horas en el agua, o sea, sería empezar de cero otra vez, porque es que no tiene nada que ver las habilidades que pierdes, eso, las sensaciones, los músculos, ¿no?, que haces al hacer tu deporte específico. Y bueno, ya estoy viendo aquí con mi padre, he visto cómo hacemos con unos elásticos para amarrar la tabla a la piscina, a ver si por lo menos puedo hacer series de remadas y simular el poco viento. O sea, que imagínate ya en la cabeza cómo está funcionando. Bueno, pues nada, te dejamos ahí, nos vas contando cómo va la cosa. Estamos pendientes de todos los andaluces, mi querida amiga. Gracias, Blanca, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, que os sea leve. Hasta luego. Bueno, vamos a ver otra. Hemos hablado con un karateca, vamos hablando con una windsurfista. A ver los de atletismo, porque a las de atletismo no pueden salir, porque le pueden decir, oiga, ¿usted dónde va? ¿A correr o a dónde va? Una de las destacadas, de las que estoy seguro que vamos a tener en los Juegos de Tokio y que también posiblemente le sorprenda esta noticia que estamos dando, de que hoy le han comunicado a los deportistas que va a haber Juegos, es Laura García Caro, atleta del EPE. Una de las grandes del panorama del atletismo español, andaluz por supuesto, vive habitualmente en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Dónde estás? Pues ahora en la Sierra de Madrid, en Navacerradas. De vacaciones, ¿no? Sí, ojalá. A ver. Bueno, estoy de retiro espiritual, porque aquí no hay ni las vacas. Bueno, pero vamos a ver, tendremos que entrenar, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, tenemos que entrenar y lo estamos haciendo a puertas para adentro, pero bueno, tenemos que seguir con ello, a ver cómo lo hacemos para poder seguir estando en forma y con qué medios. Bueno, por lo pronto, no sé si me has oído, las marcas hasta el mes de julio, van a darse esa nueva fecha. Aguarda un momentito, por favor, Laura, que hay noticias de carácter general y vuelvo enseguida contigo, que está Marisa del Barrio ya preparada. Cuando quieras, Marisa. Pues vamos a tener que interrumpir la programación, Antonio, porque ha comenzado ya la comparecencia del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, después de mantener una reunión con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios y con la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, en todo caso por vía telemática. Os dejamos con sus palabras. En atender correctamente a todas las personas que ya se han visto afectadas por el virus y sobre todo también a evitar que los contagios se sigan proliferando de una forma como desgraciadamente estamos viendo también que sucede en otras partes del mundo y también en nuestro país. Por eso hay que atender y proteger a la población de más riesgo, por supuesto a las personas que tienen patologías asociadas a este virus y que pudieran llevar a un desenlace fatal, también a nuestros profesionales de la sanidad pública, protegerlos con todos los medios materiales necesarios para garantizar, en este caso, que no haya contagios y, por supuesto, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y personas que en algún momento ofrecen servicios, prestan su servicio cerca de estas comunidades de riesgo. También les he trasladado los acuerdos del Consejo de Gobierno derivados de los acuerdos adoptados por el Comité de Crisis. Algunos de ellos, medidas adoptadas por Salud para el seguimiento del COVID-19, programas de investigación que se están llevando a cabo, mesas de coordinación entre la sanidad pública y privada, la plataforma online para la formación de todos los profesionales sanitarios, así como medidas de prevención para el sector de transportes y logística de mercancías en carretera. También les he pasado toda la información disponible en materia económica, porque esta crisis no es solamente una crisis sanitaria, como todos ustedes conocen. También es una crisis económica que se están teniendo ya sus consecuencias, pero en el medio y en el largo plazo también tendrán consecuencias importantes en materia de empleo. Algunos datos relevantes en el día de hoy, como la información de en qué situación se encuentran los expedientes de ERTES presentados en nuestra comunidad autónoma. Les he trasladado que a día de hoy son 6.500 los expedientes de regulación temporal de empleo y 817 de ellos ya están tramitándose y afectan en total estos 817 a 6.185 trabajadores. Tengo que recordar en este punto que los ERTES garantizan que nuevamente se renovará o se reactivará, en este caso, el empleo, con lo cual, dentro de las consecuencias negativas de este momento en la situación económica de este virus, pues el ERTE quizás sea una de las fórmulas que nos lleven a tener la esperanza de que, más bien pronto que tarde, se volverá a recuperar el empleo. En este punto preocupante, como les decía, les he explicado todos los planes de reactivación económica que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo y, evidentemente, la necesidad de recursos por parte del Gobierno de la Nación, recursos económicos para todas las comunidades autónomas, no solamente para Andalucía, para poder sacar adelante, insisto, el empleo y, sobre todo, salvar vidas en nuestra comunidad autónoma. También hemos repasado todas las exigencias que desde el Gobierno andaluz y todos los acuerdos que en el Gobierno andaluz se han llevado a cabo desde el pasado 27 de enero. Evidentemente, algunas de ellas ya ustedes la conocen, han sido atendidas y algunas otras aún no. Darles un ejemplo, como es el cierre de la Administración de Justicia, a excepción de los servicios de guardia, de violencia, de género o las unidades de patología. Como bien saben, el Consejo General del Poder Judicial ha tomado una decisión y desde el Gobierno andaluz, como no puede ser de otra forma, con esa lealtad y también con ese imperativo que es desde el Gobierno de España, desde donde se toman determinadas decisiones que son competencia exclusivamente, en este caso del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Sanidad, como no puede ser de otra forma, pues aceptamos y atendemos esta decisión. Hemos ido por delante. Ese es un mensaje importante para el conjunto de los andaluces. Hemos ido por delante en la gestión de esta crisis. Y hemos tomado decisiones importantes, muchas veces, me atrevería a decir que incluso arriesgadas y valientes, pero lo más importante es que también les he trasladado que este Gobierno va a seguir actuando de la misma forma. En primer lugar, será salvaguardar la salud pública, la salud de todos los andaluces. Y a partir de ahí, pues cualquier otra decisión, insisto, que haya que tomar. Y no nos va a temblar el pulso, ni vamos a actuar con deslealtad ante las decisiones del Gobierno de España. Porque en esta crisis estamos todos juntos. Y como estamos todos juntos saldremos de ella. Y por último, les he trasladado también a los portavoces de los grupos parlamentarios que desde el Gobierno se ha solicitado la comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía de los consejeros de Hacienda, de Salud y Familia y yo mismo, para poder informar el próximo miércoles en esa Diputación Permanente de todas aquellas actuaciones que se están llevando a cabo, poder responder a todas aquellas cuestiones que los grupos parlamentarios entiendan que necesitan preguntar y, sobre todo, para seguir dando continuidad a esta labor de transparencia y comunicación permanente de todos los datos que obran en poder del Gobierno de la Junta de Andalucía. En este sentido, agradecer, insisto, para terminar, la disponibilidad de los portavoces de los grupos parlamentarios, de la presidenta del Parlamento y de la secretaria general para poder llevar a cabo esta labor de forma ordenada, de forma conjunta y, sobre todo, estando ya a partir de este momento, como así hemos quedado, en permanente comunicación con todos ellos. Y a partir de este momento, si hay alguna pregunta que tenga que responder, estaré encantado de poderlo hacer. Buenas tardes, soy Dani Trigo y pregunto desde COPE Andalucía. ¿Se han planteado ustedes coordinar, no sé, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, por ejemplo, este ofrecimiento de los agricultores para desinfectar el mobiliario y las calles con sus tractores? Creo que esas máquinas tienen mucha potencia. Nosotros nos han contado esta semana que en 48 horas incluso podrían tener preparado un ejército de tractores para desinfectar prácticamente toda Andalucía. ¿Tienen pensado coordinar este ofrecimiento, que si es verdad y a juzgar por las palabras de este profesional de la agricultura, sería algo importante? Bueno, en primer lugar, decir que todos los ofrecimientos son importantes en un momento como el que nos encontramos, pero también es necesario que todas las acciones sigan los protocolos y la coordinación necesaria para que sean efectivas. Y como todos ustedes conocerán, independientemente de esa labor que tenemos de comunicación con la Federación de Municipios y Provincias para toda la información y también para llevar a cabo actuaciones como, por ejemplo, el cierre de los centros de participación activa y muchos servicios que se prestan en los municipios y muchas atenciones que tenemos que llevar a cabo a lo largo de estos días que vienen por delante, también es cierto que todo lo que tiene que ver con las labores de desinfección, estas son competencias en este caso del Ministerio de Sanidad y están coordinados con las fuerzas y cuerpos de seguridad, concretamente la UME, como ustedes conocen, son los que están encargándose de las labores de desinfección, además de también dentro de las consejerías, los planes de contingencia, llevarlo a cabo en los transportes públicos y en muchísimas otras instalaciones. Con lo cual, agradecer ese ofrecimiento y lo trasladaremos, pero insisto, la coordinación tiene que ser un arma fundamental para que los recursos se ejecuten de una forma eficaz, óptima y que respondan también a las necesidades del momento. ¿Hay alguna otra cuestión? Bien, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Son las 7 y 53 minutos de la tarde, amigos. Estamos en El Mirador, en Canal Sur Radio, El Mirador del Deporte, pero atentos a todo lo que ocurre en la actualidad andaluza, actualidad española. Así que con deportes, pero pendientes de todo lo que sucede. Os recordamos lo que hemos contado hace un ratito, que hoy le han dicho a los deportistas olímpicos andaluces que vayan preparándose, que hay juegos. En una videoconferencia hemos escuchado a Laura García Caro, a Damián Quintero, a Blanca Manchón, se incorpora Jerónimo Alonso, Camaño sigue por ahí. Hola, Jero, buenas tardes. Hola, Antonio, muy buenas. Tú que sigues la actualidad habitualmente de estos muchachos del Comité Olímpico, no podemos sacar conclusiones definitivas porque esto cambia cada día, pero en fin, parece que de esto de momento de pararse ni pío, ¿eh? Bueno, el COI quiere aguantar, lógicamente. Es verdad que la situación es complicadísima de cara a los Juegos de Tokio, pero los Juegos son a partir del 15 de julio, o sea, hay mucho más tiempo, por ejemplo, que con la Eurocopa de Fútbol, que ya fue cancelada. Japón, la verdad es que últimamente ha mejorado mucho el asunto del coronavirus en Japón, hay menos infectados, parece que están ganando la pequeña batalla, como ya han hecho algunos de sus vecinos, como Corea o como China, y por lo tanto, bueno, hay bastante presión por parte del gobierno japonés hacia el Comité Olímpico Internacional para que los Juegos se puedan celebrar en tiempo y forma. El gran problema que ahora mismo afronta el Comité Olímpico Internacional son los países como España, o como Italia, o como Francia, o Alemania, casi toda Europa, que tiene a los deportistas confinados y no pueden entrenar, y por otro lado los torneos preolímpicos que han caído todos en cadena porque lógicamente los deportistas no podían participar. Pero de momento el Comité Olímpico Internacional quiere aguantar el tirón a ver si hay alguna posibilidad de que los Juegos se puedan celebrar. Bueno, de momento elevan o aplazan las mínimas al mes de julio y vamos a ver si vemos cómo van volviendo a los entrenamientos todos los deportistas en los próximos meses. ¿Hay algo que añadir, Camaño? Sí, un detalle que quería comentar. También hablamos y analizamos en el día de ayer la posición de sanidad. Es que el Ministerio de Sanidad en el día de ayer desaconsejó, pues de momento, dar luz verde a la petición que se efectuó desde el Comité Olímpico Español para que los deportistas olímpicos pudieran entrenarse. Ojo, que no es una decisión que pueda tomar solo el Comité Olímpico Español para abrirles piscinas, abrirles instalaciones, abrir tatami a los deportistas, a nuestros deportistas olímpicos. Tiene que estar de acuerdo el Ministerio de Sanidad y eso no va a ser tan fácil, ¿eh? Ya. Pues eso es lo que ha ocurrido en el día de hoy. También hemos contado al principio, lo recuerdo así escuetamente, que se va a aplazar, ya se sabe extraoficialmente, la Copa de la Reina de Balonmano de Alaurín de la Torre, provincia de Málaga. Prevista del 24 al 26 de abril, puede irse o bien 15, 16 o 17 de mayo o a la semana siguiente, 22, 23 y 24 de mayo. A ver cómo se las arregla los gurús del tema, porque si los hoteles están cogidos para las otras fechas, para los ocho equipos, no sé yo si va a haber disponibilidad de los hoteles. Nos quedan cuatro minutillos, seguro que vamos a poder dar todo con la rapidez de los artistas que están preparados por ahí. Está Carlos Gonzalo, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Presente y firme en el módulo informativo. Ha habido ERTES en distintos equipos y lo que te rondaré, Morena, porque ahora viene la pandemia de los ERTES, ¿eh? En efecto, en el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, Antonio, este va a ser el primero de la máxima categoría del fútbol español en acogerse a un ERTE para todos sus trabajadores, incluyendo a los futbolistas del primer equipo. En un principio, barajaban la posibilidad de llegar a un acuerdo con los componentes de la primera plantilla y pagarles después poco a poco. Pero es que, en segunda B, dos equipos andaluces, Atlético Sanluqueño y Balompié y Calinense, han sido los dos primeros del cuarto grupo en decir que van a ir a un ERTE. Entienden que es la única forma que tienen para sobrevivir. Y ojo, esto en cuanto al fútbol más cercano a nosotros, porque por ejemplo en la Liga Asobal de balonmano, donde tenemos al Ángel Ximénez de Puente Genil, la práctica totalidad de clubes también va a adoptar la fórmula del ERTE. Vaya asunto de Jovic con Serbia, se escapó de la celebración con la novia. Acaba de publicar el diario Marca, Jerónimo, que tenía un papel firmado con el Real Madrid en el que estaba obligado al aislamiento. O sea, que se va a poner sí, esto. Claro. Vamos a ver, yo vi que estáis en cuarentena, como todos los jugadores del Real Madrid de fútbol y de baloncesto, por el caso que dio Tompkins, que dio positivo de la sección de baloncesto, y todos están en cuarentena porque utilizan las mismas instalaciones de Valdebebas. Jovic pidió permiso al club, por lo menos eso dice, porque el Madrid no se ha pronunciado al respecto, y parece ser que el Madrid le dijo que si se iba en su avión privado y llegaba a Serbia y mantenía la cuarentena, pues que podía irse. ¿Qué es lo que pasa? Que él ha llegado a Serbia y como otros deportistas, porque no ha sido el único, se han saltado esa cuarentena y han empezado a hacer vida normal. La policía le vio en un cumpleaños rodeado de gente. Bueno, la Fiscalía de Serbia le ha abierto un expediente que podría ser una fuerte multa o cárcel de 1 a 12 bueno. años. Hay un lío tremendo en Serbia con eso. Apuntemos también que Manolo Gaspar ha sido ratificado en su cargo como director deportivo del Málaga. Y apuntemos el adiós a dos grandes periodistas, a Chema Candela, al que conocía bien Jerónimo, ¿verdad? Compañero de Radio Nacional, que ha fallecido lastimosamente ayer en un hospital de Madrid por el coronavirus. Bueno. Llevaba una semana ingresado. A los 59 años se nos va una de las voces más importantes de la radio española. Y Tomás Díaz Valdés del diario AS. Señores, este rato que echamos cada tarde por aquí va para todos los que están ahí detrás del aparato, pero muy especialmente para aquellos que sufren directa o indirectamente el mal que nos asola. Y por muy buena que sea la vista que tengamos delante, yo tengo el azul del mar o la sierra de mi pueblo otro día, pues estaríamos ciegos por completo si nuestras palabras y nuestro sonido no los llevaran hoy a todos vosotros, la gente que hace posible esta radio, a los que no oís: José Pardo, José Carnicero, Antonio Carlos Santana y todos los compañeros que hacen el esfuerzo de que llegue nuestra voz a todos los rincones de nuestra querida Andalucía. A ellos va nuestro agradecimiento, porque ellos estos días son héroes anónimos de esta radio. Gracias. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La Junta ha recibido ya 6.500 ERTEs y ha resuelto más de 800 que afectan a 6.000 trabajadores que se quedan temporalmente sin empleo. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Son datos que acaba de aportar el vicepresidente de la Junta de Andalucía del Gobierno andaluz, Juan Marín, tras reunirse con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. 6.500 ERTEs presentados hasta el momento, de los cuales 800 han sido ya tramitados por la Administración Autonómica, expedientes que afectan a 6.000 empleos. Hoy, la principal cadena hotelera de Andalucía, el grupo almeriense Senator, ha cerrado todos sus establecimientos, salvo el de Roquetas de Mar, que lo va a hacer mañana sábado. Este expediente de regulación de empleo afecta solamente a 2.000 trabajadores. A todo esto, el gobierno andaluz, que se ha reunido hoy con carácter extraordinario, ha decidido convertir en hospitales provisionales los hoteles que precisamente están cerrando para atender hasta un pico de 15.000 casos de coronavirus. El gobierno andaluz va a repartir además 2 millones de mascarillas entre los profesionales del SAS, material que ha comprado en China y que se espera que llegue este fin de semana a nuestra tierra. El consejero de Salud, Jesús Aguirre. Actualmente los hospitales y los centros de salud disponen de material de prevención y, por supuesto, lo que vamos ahora, en el momento que nos llegue, a aumentar ese material como forma de garantizar el que tengamos el menor contagio posible dentro de los magníficos profesionales del sistema sanitario andaluz. El suministro se produce después de la polémica por la intervención de 150.000 mascarillas a una empresa proveedora de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. Además, el Ejecutivo confía, si hace falta, en poder movilizar a 7.500 médicos y enfermeros en Andalucía, entre jubilados, estudiantes y liberados sindicales, para poder hacer frente a esta crisis sanitaria. El virus deja ya más de 30 muertos en Andalucía, con 1.300 contagios, cifras que se disparan por momento y que en nuestro país supera ya el millar de fallecidos y los 20.000 afectados. Es España ya el tercer país más afectado por la pandemia. Y a todo esto, la Guardia Civil, también la policía y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a intensificar sus controles durante este fin de semana, especialmente los de carretera, para evitar que los ciudadanos viajen a su segunda residencia. Desplazamientos que, recuerden, están prohibidos por el estado de alarma en el que vivimos y cuyo balance hasta esos controles se ha cerrado con más de 300 detenciones. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Cumplan la normativa, las instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ven que ellos no pueden autoprotegerse porque nos protegen bastante más. Y entiendan que si ustedes no cumplen la normativa, se impongan las sanciones que se deben de imponer. Y recordaré que al día de hoy se han impuesto 30.000 sanciones. Y aunque este año no disfrutaremos de las procesiones de Semana Santa, atención porque el Vaticano ha abierto la puerta a que los desfiles procesionales se produzcan los días 14 y 15 de septiembre. Sin embargo, hoy hemos conocido la cancelación de otro de los acontecimientos religiosos, de las citas religiosas más importantes de nuestra comunidad. Se trata de la suspensión de la romería de la Virgen de la Cabeza. Y veamos si están cumpliendo los andaluces las directrices de quedarse en casa. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes, adelante. Por favor. Hemos perdido esa comunicación con la DGT. Vamos directamente a conocer el tiempo en este primer día de primavera. Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio, buenas tardes. Buenas tardes, mañana amaneceremos con brumas matinales en Andalucía y tendremos precipitaciones generalizadas y localmente fuertes acompañadas de tormenta, granizo menudo y también depósitos de barro que nos pueden dejar por la mañana más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en el oeste de la comunidad. En cuanto a la cota de nieve, mañana bajará hasta los 1.100 a 1.300 metros y el poniente soplará con rachas muy fuertes en áreas del estrecho. Las temperaturas descenderán de manera notable en el interior oriental, donde las mínimas se van a alcanzar al final del día. Temperaturas nocturnas de 12 grados en Málaga y Cádiz, 11 en Almería, 8 grados en Córdoba y Huelva, también en Sevilla, 6 grados en Jaén, 4 en Granada. Las máximas serán de 17 grados en Almería, Cádiz, Córdoba y Málaga, 16 tendremos en Sevilla y Huelva, 14 en Granada y 12 en Jaén. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que completamos con la Dirección General de Tráfico. Mónica Sáez, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, no encontramos retenciones de importancia en la red principal y secundaria de la comunidad andaluza. No van a encontrar complicaciones ni en las salidas ni en los accesos a los núcleos urbanos. Eso sí, les recordamos, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico está realizando controles en las carreteras de salida de las grandes ciudades para evitar desplazamientos a segundas residencias con motivo del fin de semana. Esto es El Mirador de Andalucía, donde escuchan cada día la actualidad del coronavirus, sobre todo en las últimas jornadas, con la producción de Pepe Pardo hoy y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Ahora más que nunca es el momento de la radio. Mientras que en China en las últimas 24 horas... Y en Canal Sur Radio seguimos la actualidad con rigor, informándote puntualmente de todas las cifras y datos. Andalucía supera el millar de contagios. En Andalucía la provincia más afectada sigue siendo Málaga. Se producen personas de edad avanzada y también creemos que es el momento de parar y de rodearte de lo que te importa. Hablamos de Canal Sur Radio también, porque muchos están realizando estos días su trabajo desde casa. Ahora más que nunca es el momento de la radio. Y también es tu momento. Síguenos y quédate en casa. Por eso estamos contigo. Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Noticias. La Junta ha recibido 6.500 ERTEs y ha resuelto más de 800 que afectan ya a 6.000 trabajadores. Es una de las informaciones que ha aportado esta tarde el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, a los distintos grupos parlamentarios en un encuentro telemático que ha mantenido con los portavoces de esas fuerzas políticas en el Palacio de San Telmo. Pero antes de conocer el contenido de ese encuentro, de conocer en detalle la relación del gobierno con los distintos grupos parlamentarios, vamos a repasar los datos de la pandemia en nuestro país. España ha superado ya la barrera de los 1.000 fallecidos por coronavirus sin haber alcanzado todavía el pico de la epidemia, según los expertos. El número de contagios alcanza los 20.000. En Andalucía son ya casi 1.300 casos confirmados y una treintena de muertos. Jorge González. España ya es el tercer país del mundo con más infectados tras superar a Irán y por detrás de China e Italia. La única buena noticia es que también ha cogido impulso la cantidad de enfermos que van recibiendo el alta, que son ya casi 1.600. Madrid sigue siendo el epicentro del coronavirus en España, aunque hay otras provincias como La Rioja y Álava con mayor incidencia de casos en relación a su población. El registro de fallecidos ha incrementado en la comunidad madrileña en 130 personas en las últimas 24 horas y ya representan el 50%.

Lo hemos escuchado en directo durante la intervención del vicepresidente del gobierno andaluz en este Mirador de Andalucía, en el Tiempo de Deportes. La administración autonómica ha recibido ya 6.500 ERTEs y ha resuelto más de 800 que afectan a 6.000 trabajadores que temporalmente van a dejar de trabajar. Es uno de los datos que ha presentado el vicepresidente andaluz, que se ha reunido esta tarde vía telemática con los distintos grupos parlamentarios para dar cuenta de las distintas decisiones que está adoptando el Ejecutivo de Andalucía. Siguiendo estas comparecencias, la del vicepresidente Marín, la del resto de portavoces de los grupos políticos en Andalucía, ha estado nuestra compañera Nati Ortiz. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El vicepresidente de la Junta ha informado con detalle a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios de la situación sanitaria que vive la comunidad y también del impacto económico de la crisis del coronavirus. En ese sentido, la Junta ha dicho ya ha recibido 6.500 expedientes de regulación de empleo temporales, los ERTEs. Juan Marín ha dicho que de ellos ya se han resuelto más de 800. Les he trasladado que a día de hoy son 6.500 los expedientes de regulación temporal de empleo y 817 de ellos ya están tramitándose y afectan en total estos 817 a 6.185 trabajadores. Juan Marín ha repasado con los portavoces de todos los grupos todas las actuaciones adoptadas por el Ejecutivo andaluz desde que comenzó la crisis y ha dicho que seguirán tomando decisiones valientes. Ese es un mensaje importante para el conjunto de los andaluces. Hemos ido por delante en la gestión de esta crisis y hemos tomado decisiones importantes, muchas veces me atrevería a decir que incluso arriesgadas y valientes, pero lo más importante es que también les he trasladado que este gobierno va a seguir actuando de la misma forma. Los portavoces de los grupos parlamentarios han coincidido en la disposición del Ejecutivo para ofrecer información exhaustiva de lo que está ocurriendo y también su receptividad con las propuestas y preocupaciones que les han trasladado. Por ejemplo, la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha destacado la necesidad de reforzar los servicios sociales y también garantizar la renta mínima de inserción a las familias, así como la necesidad de plantear un plan de empleo para cuando se haya superado la crisis. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha sido muy crítico con el Gobierno de la Nación, ha señalado que Pedro Sánchez, el Gobierno de España, podría haber incurrido en responsabilidades criminales por una negligencia imperdonable, ha dicho, por no haber actuado como debía, ya que tenía los ejemplos de China e Italia. Por Ciudadanos, Sergio Romero ha pedido un esfuerzo común y solidario, también generoso, a todas las administraciones para que los profesionales sanitarios, los héroes, ha dicho, de esta crisis, dispongan de todos los equipos de protección para atender a la población y puedan hacer un trabajo digno. El Partido Popular y el Partido Socialista, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Nieto, así como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, se han reprochado falta de lealtad por la insistencia de los socialistas a que comparezca el presidente de la Junta en el Parlamento, al igual que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación de la crisis. Juan Marín ha informado, en todo caso, que la próxima semana los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y también el propio vicepresidente Juan Marín van a comparecer en la Diputación Permanente para ofrecer todos los detalles de la situación de Andalucía para afrontar esta crisis del coronavirus. Gracias, Nati, por esa información de ultimísima hora de esta tarde. Mientras que la policía y la Guardia Civil están alertando a los ciudadanos de que van a realizar más controles para tratar de que se incumpla lo menos posible el estado de alarma. Los primeros días solo se informaba, pero ha llegado el momento, dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de pasar a la acción, de pasar a sancionar. Se van a intensificar los controles de carretera para evitar que los ciudadanos se desplacen durante el fin de semana a su segunda residencia y subrayan que ya hay más de 300 detenidos precisamente por desobediencia grave al incumplir el confinamiento decretado por el estado de alerta. Lo ha dicho también esta tarde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Moncloa.

Aquellos mayores que no necesiten ahora el dinero, mejor que no salgan. La cartilla se puede actualizar en otro momento. Para quien no tenga más remedio que desplazarse al banco, se entrará de uno en uno y guardando todas las medidas de precaución. Unicaja ha habilitado también un teléfono de información, el 952-07-62-63, para quienes no se manejen por Internet. 8 de la tarde, 23 minutos. Presten atención también si están entre quienes tienen pendiente el pago de tributos a la Administración Autonómica, a la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz aplaza ese abono dentro de las medidas para paliar las consecuencias económicas que estamos sufriendo por el coronavirus. Marga Utrera. Esta iniciativa representa, según explica el Ejecutivo, un préstamo a corto plazo y sin intereses para familias, pymes y autónomos que se calcula en 270 millones de euros de liquidez en la economía andaluza. El plazo para el pago de los impuestos sobre sucesiones y donaciones, así como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se amplía 3 meses, siempre que estuviese previsto entre el 17 de marzo y el 30 de mayo. De un mes es el plazo de prórroga para las autoliquidaciones del resto de tributos propios que venzan durante el estado de alarma, así como para reintegros de subvenciones o sanciones no tributarias. También se fija como nueva fecha el mismo día del mes siguiente a su vencimiento para la tasa fiscal que se aplica al sector de la hostelería por la explotación de máquinas recreativas. De este modo, el primer trimestre, con plazo habitual entre el 1 y el 20 de marzo, se amplía hasta el 20 de abril. Se puede consultar toda la información detallada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, publicado el 17 de este mes. Pues se lo hemos contado al inicio de este informativo, a las 8, que la Junta de Andalucía ha recibido ya 6.500 ERTEs, expedientes en temporales de regulación de empleo, de los cuales ha resuelto 800 que afectan a 6.000 trabajadores. Y le vamos a contar dos casos concretos. Este primero afecta a la principal cadena hotelera de Andalucía, el grupo almeriense Senator, que ha cerrado durante esta jornada todos sus establecimientos, a excepción del de Roquetas, que lo va a hacer mañana sábado. El expediente de regulación temporal de empleo de Senator, el ERTE de Senator, afecta a 2.000 trabajadores, Carlos Juan. Eso quiere decir que todos los clientes del hotel tienen ya soluciones de transporte para regresar a sus lugares de procedencia, de modo que el cierre se puede completar 5 días antes del límite marcado por el Gobierno de España. Con edificios en los principales enclaves turísticos, la responsable de comunicación del grupo, Marta Galdó, dice que están a la espera de cualquier instrucción que puedan recibir. Nosotros estamos a disposición de las instituciones, de todas las instituciones, ya sean comunidades autónomas, gobierno central o instituciones locales, para ayudar en lo que sea necesario. Estamos abiertos a todo. A día de hoy no nos han pedido un hotel medicalizado, quizá porque en las zonas donde tenemos hoteles ya está en marcha, como es el caso de Madrid, y bueno, también entendemos que hacen falta servicios médicos para cubrir esas instalaciones. Es decir, que nosotros estamos disponibles para lo que haga falta, como no podía ser de otro modo. A las 6 de la tarde, en redes sociales, los más pequeños han tenido una nueva cita con los animadores del hotel dentro de la iniciativa Senator en Casa. Son 2.000, eso sí, los trabajadores que se ven afectados por el expediente temporal de regulación de empleo. Y la empresa municipal de transporte de Sevilla, Tusan, va a dar a elegir a su plantilla entre acogerse precisamente a un ERTE o ajustar sus jornadas laborales a la drástica reducción del servicio ocasionada por el estado de alarma. A partir ya del lunes solo va a circular la mitad de la flota, Marpino. La decisión de la empresa llega tras 2 días de negociación con 2 opciones sobre la mesa. La agrupación sindical de conductores se decantaba por la regulación temporal de empleo, mientras que el resto de sindicatos optaba por buscar fórmulas para reducir las jornadas antes de llegar al ERTE. Finalmente, la plantilla podrá elegir entre ambas. Miguel Pereira, de Comisiones Obreras. Nosotros apostamos más por flexibilizar jornadas porque no nos gusta tener que suspender ningún contrato. Llegado al caso de tener que suspender contrato, que es lo que supone un ERTE, que la empresa cubra la diferencia entre la prestación que se recibe en un ERTE y el salario que recibe cualquier trabajador. El ayuntamiento va a reducir a la mitad los servicios de Tusan a partir de la semana que viene, al caer un 92% el número de viajeros. Pues ante el vacío legal para dar respuesta a los inquilinos de pisos y locales afectados precisamente por estos ERTEs y el cierre de negocios, la solución, según los expertos, es llegar a acuerdos entre particulares. No ven viable una moratoria a nivel general. María Ibáñez. Los inquilinos y los propietarios de pisos y locales alquilados tienen dudas sobre cómo afrontar la nueva situación. En muchos casos no se pueden hacer frente a las mensualidades. En el caso de los inmuebles alquilados, la plataforma inmobiliaria idealista.com dice que la empatía entre propietarios e inquilinos es la solución. Carlos Rueda, director de la zona sur de idealista.com. Es una medida difícil y nosotros desde Idealista lo que pensamos es que es el momento de la empatía y que se llegue de acuerdo inquilinos con propietarios y propietarios contra inquilinos. Pues atención, porque el Vaticano abre la puerta a que las procesiones de Semana Santa se celebren a mediados de septiembre, concretamente los días 14 y 15, y hoy hemos conocido ya que se va a cancelar la Romería de la Virgen de la Cabeza, la segunda mayor aglomeración de peregrinos de Andalucía. Lorenzo Canales, Jaén. Se cancela la romería de 2020 y todos los actos previstos en el pórtico de romería, cuyo inicio suele ser inmediatamente después de Semana Santa. La decisión ha sido adoptada por la Cofradía Matriz, que es la institución que convoca este acontecimiento religioso, y apoyada por el Obispado, su delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Andújar. Además de la posibilidad de que se prorrogue el vigente estado de alarma, es imposible diseñar ya un dispositivo sanitario y de fuerzas y cuerpos de seguridad teniendo en cuenta la actual situación. Por eso, la decisión ya es oficial. Manuel Vázquez, presidente de la Cofradía Matriz. Para nosotros ha sido una decisión muy dolorosa, aunque bueno, todos sabemos que era casi necesaria por las circunstancias. Creo que ahora mismo es muy precipitado. Creo que hay prioridades muchísimo más importantes que resolver. Buscarle una alternativa a la romería, que evidentemente en abril no va a ser ya. Y la Feria del Caballo se ha aplazado también hasta el próximo mes de octubre. Se va a celebrar entre los días del 10 al 17. Así llegamos a las 8:30. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Momento de ronda por Andalucía. Ya saben que este Mirador de Andalucía, en la edición del viernes, de 7 a 9 de la noche, sin información local en su formato habitual, pero sí conociendo la información de cada punto de Andalucía que tiene interés y que nos traen nuestros compañeros. Ahora, por ejemplo, vamos a comenzar en Cádiz, en donde está ya Salud Botaro. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco. 103 casos confirmados en la provincia, 19 ingresos y 84 en seguimiento activo en casa. Hablamos de una veintena de nuevos casos este viernes. La Armada está terminando ya de montar el albergue provisional en un polideportivo para atender al centenar de personas sin hogar. El Arsenal de Cádiz ha suministrado mobiliario, ropa y otros materiales dentro de la operación Balmis. El Hospital Puerta del Mar también se prepara para abrir las nuevas urgencias. Las personas que lleguen con síntomas respiratorios se atenderán por separado en ese espacio. Cuatro colegios de Chiclana también abrirán el servicio de comedor para atender a familias con pocos recursos, y hoy hemos estado pendientes de las prisiones del puerto de Santa María, altercados entre reclusos por la reducción de las comunicaciones con los familiares. Para terminar, la cara amable del día la han puesto los niños de Medina con una fiesta infantil desde todos los balcones del pueblo. Seguimos en el campo de Gibraltar. Ana Torregrosa, muy buenas tardes. Muy buenas, Paco. Aquí en el campo de Gibraltar ya están operando con normalidad las conexiones marítimas desde Algeciras hacia Ceuta y Tánger Med para camiones después de 48 horas de temporal de levante, que ha obligado en estos dos días a suspender esas conexiones, acumulándose cientos de camiones a la espera de embarcar en todo el espacio disponible del recinto portuario. La normalización de estas conexiones, Paco, es especialmente importante en estos momentos porque son un eslabón clave para continuar con el mantenimiento de la cadena de suministro. Por otra parte, desde el puerto de Algeciras se están analizando las medidas que pueden adoptar para contribuir a paliar la situación económica que atraviesan ya clientes, proveedores, concesionarias, debido a las medidas de contención que se han tenido que tomar a causa del coronavirus. Entre ellas, recordamos, la suspensión de las líneas para pasajeros. Desde el ámbito sanitario, los sindicatos del sector en el campo de Gibraltar denuncian falta de medios de protección adecuados para llevar a cabo su trabajo, y consideran fundamental que todos los sanitarios sean sometidos al test de prueba del coronavirus. En Gibraltar se registran estos días algunas colas, tenemos que decir que son puntuales. El alcalde de la línea Juan Franco ha habilitado los accesos al recinto ferial para que se puedan estacionar ahí los vehículos de aquellos que vayan a trabajar al Peñón y así contribuir a que se agilice más el tránsito fronterizo. Y por último, en clave positiva, el agradecimiento que hace público FEGADI, la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad, al Ayuntamiento de la línea y a su policía local. Les han donado 100 mascarillas, dicen que les va a ayudar mucho a seguir atendiendo a los residentes del centro que esta federación tiene en el municipio. Gracias, Ana. Buen fin de semana. Adelante, Jerez. Juan Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes, Paco. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Jerez van a adelantar el pago de las ayudas a las familias necesitadas mediante transferencia. Así no tendrán que esperar al mes de abril para cobrarlas. En total, se van a repartir 153.000 euros a más de 1.300 familias de Jerez. Y el obispado de Asidonia Jerez ha aclarado que el certificado que ha emitido era para que un pequeño grupo de feligreses pueda asistir sin ser multados a una oración y una eucaristía. No se ha hecho de forma indiscriminada para todos los fieles. Este documento ha tenido un gran eco en las redes sociales. Y desde que comenzó el estado de alarma, la policía local de Jerez ha propuesto para sanción a un total de 150 personas por estar en la calle sin motivo justificado. Además, ha detenido a 4 de ellas, 3 por desobediencia y resistencia a la autoridad y 1 por intentar robar dentro de un coche. Y la Guardia Civil también ha incrementado en la zona los controles en las carreteras para evitar que la gente se vaya a sus segundas residencias en la costa. Y los ERES, terminamos con esta noticia, también han llegado a nuestro fútbol local. El Atlético Sanluqueño es uno de ellos. El equipo verde y blanco ha dicho que esta es la única forma de sobrevivir. Los ERTES, noticia de toda la semana. Huelva, Sonia Vela, adelante. Buenas noches. Oficialmente hoy son 36 los positivos por coronavirus en Huelva, 13 de ellos hospitalizados. Ayer jueves eran 15 los ingresados, así que Paco, vamos a subrayar que aunque sigue subiendo el número de contagiados en la provincia, hoy podemos decir que 2 personas han recibido el alta y se suman así a los afectados que al no tener síntomas graves están pasando la enfermedad en su domicilio. Y hasta allí, hasta sus residencias habituales, se han trasladado desde Sevilla por la A49 centenares de onubenses esta tarde que trabajan en la capital hispalense y que han sido los primeros en encontrarse con esos controles de la Guardia Civil para evitar los desplazamientos hacia segundas residencias. Esta operación especial de tráfico va a continuar a lo largo de todo el fin de semana. Hoy, además, en algunos municipios onubenses, los agricultores han ayudado a desinfectar las calles con sus tractores. Es el caso de Almonte, donde además, Paco, desde el ayuntamiento se está pidiendo encarecidamente a los vecinos que se conciencien de la importancia de quedarse en casa. Y es que el volumen de las denuncias a ciudadanos en este municipio por no cumplir las restricciones a la hora de estar en la calle ronda ya las 150. Seguimos en casa, Sonia. Vamos ahora a Córdoba. Miguel Vallecillo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en Córdoba hoy hemos conocido las 2 primeras muertes por coronavirus en la provincia. Por un lado, un hombre de 87 años, vecino de Belmez, de la localidad de Belmez, que estaba ingresado en el hospital de alta resolución del Guadiato, en Peñarroya, Pueblo Nuevo, y que además fue uno de los primeros contagiados en la provincia cordobesa. No tenía enfermedad anterior alguna. Por otra parte, un vecino del municipio de Montemayor, de 73 años, que había viajado a Benidorm recientemente y que al volver sintió dificultades respiratorias. Sus compañeros de viaje están también en cuarentena y con positivo por coronavirus. Según el último parte que se ha hecho público hoy, en Córdoba hay un total de 125 casos, con 25 ingresados y 100 en seguimiento domiciliario. Los médicos acaparan también el protagonismo en Córdoba, porque el Colegio Oficial del Sector ha abierto una lista para que los jubilados, MIR, y profesionales de clínicas estéticas cerradas se incorporen voluntariamente a ayudar. Que se sepa, ya hay 30 médicos dispuestos y se prevé también que la lista siga creciendo. Hasta 7.500 prevé movilizar la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, entre jubilados, enfermeros, médicos también, liberados sindicales y estudiantes de medicina de último curso. Nos situamos ahora en Sevilla. Mar Pino, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Pues mira, según los últimos datos oficiales en la provincia de Sevilla, hoy son 190 los casos positivos, de los que 64 se encuentran ingresados y 125 en seguimiento activo. De estos nuevos contagios hemos conocido que 3 de ellos se han producido en un geriátrico de San Juan de Aznalfarache. Se trata de una residencia de la zona de Montelar, cerca de la estación de metro de San Juan Alto. Según ha informado el Ayuntamiento de San Juan, 2 de ellos se encuentran ingresados en un centro hospitalario y el tercero permanece en aislamiento en el propio geriátrico. Todos ellos se encuentran estables y las familias están informadas de la situación. Los trabajadores del centro, según la dirección, cuentan con equipos de protección y se están poniendo todos los medios en coordinación con la Consejería de Salud y con el Ayuntamiento. También se incluyen en estos nuevos contagiados dos agentes de Policía Local de Sevilla de 41 y 44 años de edad. Los dos agentes se encuentran en su domicilio sometidos a cuarentena. Y por otro lado, según los datos de la Comisión de Seguimiento del Ayuntamiento en la capital, la Policía Local ha efectuado 952 actuaciones, la mayoría informativas, 73 denuncias y una detención. Además, la atención a las personas más vulnerables sigue siendo un objetivo prioritario. Hoy se ha reunido el comisionado para el Polígono Sur con representantes de Ayuntamiento, Junta y entidades sociales que trabajan en el barrio para coordinar el reparto de alimentos a unos 700 menores en situación de exclusión social que antes de esta crisis se alimentaban en los comedores escolares. Gracias, Mar. Nos situamos ahora en la provincia de Málaga, la más afectada por el coronavirus en nuestra comunidad. María Ibáñez, adelante. Así es, buenas noches, Paco. Las cifras de contagiados siguen creciendo en nuestra provincia. Este viernes suman ya 421 personas fallecidas por coronavirus, 61 casos más que en la jornada de ayer. Según el parte facilitado hoy, hay 4 fallecidos nuevos, 4 mujeres de 73, 78, 84 y 85 años. En total son 17 las personas fallecidas por coronavirus en nuestra provincia. Hay 109 pacientes que están hospitalizados y precisamente uno de esas personas hospitalizadas es un compañero de Canal Sur en Málaga, un vigilante de seguridad. Está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico, aunque su estado, nos dicen, es estable. Todos estamos muy pendientes de su evolución. Por tal motivo, nuestro centro de producción aquí en Málaga permanece cerrado de forma temporal hasta mientras tanto no se desinfecten las instalaciones para garantizar la salud de todos los trabajadores, aunque la mayoría estamos con teletrabajo. Más asuntos. En Vélez, Málaga, se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años en el interior de un gimnasio. El centro llevaba cerrado desde el pasado sábado y ahora se está investigando lo que ha podido suceder. Al parecer se habría precipitado por una claraboya desde un falso techo a una altura de 10 metros. Seguro que a más de uno le ha sorprendido esta tarde la entrada de un crucero al puerto de nuestra ciudad. Sorprendido digo porque es algo prohibido en el estado de alarma. Muy bien, pues se trata del buque Sovereign de Pullman Tour, que ha atracado sin pasajeros, únicamente con la tripulación y con una autorización especial de sanidad exterior. El barco está realizando labores de habituallamiento como provisión de alimentos. Y un llamamiento a aquellos que quieran saltarse el confinamiento para venir a su segunda residencia. Hemos hablado esta tarde con el tráfico, nos han confirmado que se han producido en la jornada de hoy numerosos controles de tráfico en las entradas de acceso a la capital, por ejemplo en Las Pedrizas, también controles en la A92 y en los accesos a localidades costeras. Y a todo esto nos espera un inicio de sábado lluvioso con aviso naranja en la Costa del Sol y el Guadalhorce desde esta medianoche y hasta las 7 de hasta las 8 de la mañana. En Ronda y en la Sarquía el aviso por lluvia será amarillo. Controles que también se están produciendo en las carreteras de la provincia de Jaén, donde está Tomás Araque. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, controles de la Guardia Civil para intentar que la gente no vaya a las casas, a las segundas residencias. 31 nuevos casos de coronavirus se han registrado en la provincia jienense en las últimas horas. Según la Consejería de Salud, son 119 las personas que han dado positivo en las pruebas para detectar la infección. De ese total, 41 personas se encuentran ingresadas y 76 en seguimiento activo. No han crecido el número de fallecidos, 2 personas todavía. Hay muchos que siguen obviando, como bien decías al comienzo, esas indicaciones, el decreto del estado de alarma. Por este motivo, la benemérita, la Guardia Civil, intensifica esos controles en la carretera, especialmente en las salidas de la capital hacia la zona de los puentes, pero también por la antigua Nacional 323, incluso en las incorporaciones a la A44, autovía que conecta Jaén con las costas granadina y almeriense. Hoy hemos sabido que la pandemia puede traer en un corto plazo de tiempo otras consecuencias en la salud de las personas que están obligadas a estar en confinamiento en sus domicilios. Los expertos en alimentación nos recomiendan ahora que tomemos la dieta mediterránea y que con nuestro aceite de oliva virgen extra pues pueden ser los mejores aliados para mejorar nuestro sistema inmunitario. Y es que el aceite es un perfecto aliado contra las infecciones, dado que aumenta nuestras defensas aportando una mayor resistencia ante los agentes patógenos externos. También hemos conocido hoy que la cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza ha acordado la no celebración de la romería que todos los años se celebra en Andújar, coincidiendo con el último domingo del mes de abril y que está considerada a punto de cumplir los 800 años como una de las más antiguas de nuestro país. Pues bajamos del cerro hasta Granada. Mara Fuentes, muy buenas tardes. Buenas tardes. En Granada son ya 244 los casos que han dado positivo en coronavirus. De ellos, 87 están hospitalizados. En cuanto a los fallecidos, son 12 los hospitales granadinos, aunque las cifras oficiales registran 10, ya que dos de los fallecidos procedían de la provincia de Jaén y, por tanto, se contabilizan allí. La tasa de mortalidad se sitúa en el 40,9%. En cuanto a la disposición de medios, la Universidad de Granada ha ofrecido la Facultad de Ciencias de la Salud por si fuera necesaria la instalación de un hospital de campaña. También han informado de que se han entregado un gran contingente de material sanitario y de prevención para los hospitales, 20.000 mascarillas, 30.000 pares de guantes y todo el alcohol del que se disponía en los diferentes departamentos. Pilar Aranda, la rectora, ha confirmado que ya se han detectado los laboratorios y también el personal capacitado para realizar los análisis y se encuentran a la espera de instrucciones. Mientras tanto, el Hospital Virgen de las Nieves es uno de los dos centros andaluces, junto al Virgen del Rocío de Sevilla, en el que se fabrican sus propios test para evaluar el contagio del coronavirus en los pacientes sospechosos, lo que permite disponer de 600 pruebas de PCR cada día. Se empezaron a realizar ayer, lo que explica el elevado aumento de contagios en tan solo 24 horas. Y en el capítulo económico, el 80% de los hoteles han cerrado y al menos 3 han ofrecido sus camas para el paso de la cuarentena. En ese plan de la Junta de Andalucía de convertir los hoteles que están cerrando por orden gubernativa, que están haciendo expedientes de regulación de empleo temporal, de convertirlos, decía, en hospitales provisionales. Cerramos ronda en Almería. José Antonio Fuentes, muy buenas. Saludos, buenas noches. En Almería ya tenemos 46 casos positivos, 9 más que ayer. 9 afectados están ingresados, algunos en la UCI. La Junta ha cedido hoy al Ayuntamiento de Almería el albergue juvenil para acoger hasta 176 personas sin hogar. Y el Ayuntamiento de la capital ha recibido 30.000 guantes y 3.000 mascarillas de la comunidad china y de empresas de la provincia. También se ha decretado el cierre al público desde mañana del tanatorio municipal. Diputación y ayuntamientos de 58 pueblos de la provincia anuncian que entregarán comida diaria a casi 1.000 niños en riesgo de exclusión a partir del lunes. El Obispado ha comunicado el cierre de las iglesias y anuncia la transmisión de misas por internet. El domingo será la primera del obispo desde la catedral. Vícar alerta de estafas de falsos voluntarios y la Policía Nacional de Almería está adaptando material incautado en operaciones contra la marihuana para desinfectar con ozono los coches. Michelin comunica una semana más de cierre y la Universidad de Almería anuncia un salón virtual de másteres que los rectores de toda España han aprobado del 23 al 27 de marzo. Pues aquí se lo estamos contando en Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía, esa ronda por las distintas emisoras para conocer también en versión más reducida lo más destacado de la actualidad local y provincial de nuestra tierra. Así llegamos a las 8 de la tarde y 46 minutos. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. La economía en El Mirador de Andalucía. Trece minutos para llegar a las 9 de la noche. Antes de repasar la actualidad de la economía, de todos los efectos que está teniendo en el tejido productivo de nuestra tierra y de prácticamente todo el mundo con José Antonio del Saz. Una última hora, Italia ha sufrido el peor día desde que comenzara la crisis del coronavirus, con 627 fallecidos en las últimas 24 horas, 627 fallecidos en las últimas 24 horas, que elevan por encima de 4.000 las muertes de esta crisis sanitaria en el país mediterráneo. Ahora sí, José Antonio del Saz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues así está la crisis sanitaria. En España también estamos con la curva prácticamente en vertical, con por encima del millar de fallecidos ya, pero también nos ocupa y nos preocupa, como hemos escuchado en alguna reflexión desde el Colegio de Arquitectos, sí, de que bueno, hay gente que teme más al paro que sí, al coronavirus. Hoy, José Antonio, una de las noticias más destacadas es el planteamiento de Bruselas, de la Comisión Europea, de suspender las reglas del Pacto de Estabilidad y, bueno, de facilitar al máximo o de llevar al máximo la política fiscal de los Estados miembros. Seguimos en directo, hemos perdido esa conexión con José Antonio del Saz, lo vamos a volver a recuperar en 30 microsegundos, José Antonio, porque ya estás escuchándome otra vez, ¿verdad? Sí, tenía una interferencia. Suele pasar, eso suele pasar hasta en las mejores familias. decíamos, José, que bueno, una de las noticias más esperadas también en esta crisis económica o en la derivada económica de la crisis sanitaria es la suspensión de las reglas del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, esas reglas de pacto en cuanto al déficit, sobre todo en cuanto al volumen de deuda respecto al Producto Interior Bruto, al PIB, una noticia que además nos ha cogido prácticamente de sorpresa esta misma tarde. ¿Hola? Sí, José Antonio. Bueno, le contamos eso, entre ellos España, bueno, podrán superar los límites de endeudamiento y los ajustes fijados por la Unión Europea, límites que ya se vienen superando en los últimos meses y que hoy José Antonio del Saz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado y lo ha hecho como está de moda, a través de Twitter. Sí, creo que se ha convertido de alguna forma en el primer vehículo de comunicación de grandes noticias. Es que esta es muy grande, muy grande, muy grande. Es decir, es permitir que los Estados miembros de la Unión Europea pues puedan superar lo que hasta ahora se convertía como una especie de ley de hierro, ¿no? El endeudamiento y el déficit y eso, liberar eso en los Estados con la cantidad de dinero que se está poniendo en circulación, significa que ya se han dado cuenta que hay algo mucho más importante en este momento, que es salvar la economía en su conjunto y la vida de cientos de millones de personas, ¿no? De toda Europa, ¿no? Que tienen una medida, por cierto, José Antonio, renta, que no se había ni siquiera planteado durante la crisis financiera de hace una década, de 2008. Es decir, es después de lo que veníamos hablando ayer, del bazooka, como le han llamado, del Banco Central Europeo, esa decisión de Christine Lagarde de inyectar 750.000 millones de euros más, aparte de rebajar las provisiones para poder comprar deuda, o los requisitos, mejor dicho, para comprar deuda, pues esta medida, ¿qué va a significar en la práctica? ¿Cómo lo ves tú esto? Pues en la práctica lo que pasa es que los estados van a poder inyectar el dinero que consideren necesario para salvar sus economías sin el corsé que hasta ahora estaba fijado por Europa, tanto de déficit público como de la deuda soberana, ¿no? Bruselas estima que los países pueden destinar alrededor de 160.000 millones de euros a medidas presupuestarias y 1.600.000 millones en avales para que los bancos sigan prestando y las economías no se estanquen por falta de liquidez, que se prevé que puede ser uno de los problemas, aunque ya llevamos algunos billones de euros dando vuelta por el mundo, tanto lo que han liberado Estados Unidos como en Europa y lo que y se los rompe, principales bancos centrales, ¿no? Lo que se rompe en todo caso, José Antonio, es esos límites de déficit y de deuda, pero ateniéndonos a ese acuerdo del que hemos hablado en otras ocasiones en del Eurogrupo, de que podemos realizar una política fiscal del 1% del PIB y de esos avales públicos de 10% del Producto Interior Bruto. Eso sería un poco los datos, ¿no? O sea, sí, no nos va a contar cuando... esto para el déficit, ¿no? No, es que eso es lo importante, que no cuenta para el déficit, con lo cual no tendrá que estar los presupuestos sometidos a ese control tan duro por parte de la Unión Europea, aunque algún sistema existirá para que no se desmadre tampoco tanto la economía, ¿no? Además, ha habido más cosas hoy. La presidenta de la Comisión ha abierto este viernes la puerta a la emisión de deuda europea mutualizada, que ha denominado coronabonos, para ayudar a los países europeos a mitigar las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Este tipo de deuda ya ha sido rechazada tradicionalmente por Alemania y los Países Bajos. Los jefes de Estado y de Gobierno ya hablaron de esta posibilidad y en la última cumbre que tuvieron por teleconferencia la semana pasada, aunque sin llegar a ninguna conclusión. De producirse, si esto fuera así, serían lanzados por el Mecanismo Europeo de Estabilidad y podríamos estar hablando de otra cantidad de dinero, 400.000 millones de euros. Además, si por esto fuera poco, el Banco Central Europeo ha anunciado que los bancos van a poder flexibilizar los requisitos para dar créditos que cuenten con avales públicos. O sea, se supone que de alguna manera se abrirá un poquito la mano para que los bancos puedan poner dinero en circulación a empresas, pequeñas y medianas empresas, autónomos, cuando estén avalados por los estados, en este caso, en el caso de España, por el propio gobierno, como en relación además con las medidas que se han aprobado este martes pasado, ¿no? Yo permíteme que sea escéptico con lo de la deuda mutualizada, que para explicarle a los oyentes es que se emite deuda pues con el aval de Alemania, con el aval de Holanda, con el aval de Francia, una medida que habían pedido en la época de la crisis de 2008, sobre todo los países del sur, es decir, España, Italia y Grecia, y que ni en el peor momento consideraron los halcones de la política monetaria alemana. Pero también hoy, ya que estamos hablando del regulador, al fin y al cabo, que es el Banco Central Europeo, hoy también ha hecho sus previsiones, proyecciones de los efectos de esta crisis del coronavirus sobre la economía de nuestro país, el Banco de España. Sí, sí, coincide todo esto que estamos hablando con unas declaraciones del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que califica la situación actual como de perturbación sin precedentes en la economía. Considera que la intensidad de la crisis es todavía incierta, aunque muy acusada en el corto plazo. La duración de la crisis va a depender de las medidas que se tomen, ha dicho el gobernador, y además pide más ambición en las políticas fiscales y más coordinación entre los países de la Unión Europea, prácticamente lo que todo el mundo está diciendo, ¿no? Dice el gobernador, ha recordado que ya el Banco Central Europeo aprobó la compra de valores, tanto de deuda pública como privada, y que se va a llevar a cabo de manera completamente flexible, tanto lo que se refiere a la distribución temporal como los activos que se adquieran bajo el programa. Por cierto, que el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el de Japón, el de Suiza, el de Canadá, todos los más importantes del mundo, han lanzado una acción coordinada de apoyo al dólar, porque el dólar está bastante chungo y la economía de Estados Unidos no parece que termine de levantar, de hecho. Y no nos olvidemos además que el dólar es la moneda que se utiliza en todos los intercambios comerciales internacionales. Y si pierde el dólar, pierde todo el mundo, sino que se lo digan a los chinos, que es el principal tenedor de dólares en el mundo y que sostiene la deuda norteamericana. Pues bueno, pues esto tiene cierta relación con que hoy han subido todas las bolsas, ha subido la bolsa española, aunque ha sido la que menos ha subido de Europa, el IBEX solo ha subido un 0,74% hasta dejar el índice general en los 6.443,30, las demás bolsas europeas han subido más, y la que no termina de subir es el Dow Jones de Nueva York, que está en rojo, a esta hora está 3,75 puntos porcentuales negativos, y es todavía de las grandes economías la que no, bueno, sí, pensando que las bolsas europeas mantuviesen esta tendencia alcista que se ha visto hoy, ¿no? De todas formas, en el conjunto de la semana, la bolsa española ha perdido más de 2 puntos y lleva 5 semanas bajando. En algún momento tendrá que cambiar la tendencia. Suponemos que cuando se vislumbre un poquito un horizonte un poco diferente, tanto en plano sanitario, así que aunque haya fallecimiento y haya personas contagiadas, pero sean en menor medida, pues todo esto se recuperará, pues como decía el gobernador del Banco de España, esto va a ser muy intenso pero muy corto. Además, ahí hoy venimos contando ERTES, ese dato que aportaba el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, esta tarde, antes de las 8, esos 6.500 sí. ERTES que se han presentado ya en Andalucía, esos expedientes de regulación de empleo temporales que afectan, bueno, se han aprobado 800 o se han tramitado ya 800 en nuestra comunidad y son 6.000 trabajadores los que ya están. Pero hoy también hablaba de la crisis, de la pérdida de empleo en este 2020. Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, y daba un dato también escalofriante, es decir, el 60% de las empresas van a perder puestos de trabajo, y el cálculo que hace Cepyme, que preside el granadino Gerardo Cuerva, son 300.000 empleos de aquí a final de año. Así que no me extraña que empresarios, sindicatos, pues traten de buscar las fórmulas menos dañinas, ¿no? Porque creo que en ese sentido la Confederación Europea de Sindicatos y Economistas han reclamado también una serie de medidas a las instituciones europeas, ¿no? Sí, porque además no todo el dinero en el fondo, al final, detrás de las cifras que estamos dando, lo que son personas que pueden perder su puesto de empleo. En definitiva, lo que decía Cepyme es que esos 300.000 puestos de trabajo va a depender también de lo que dure la crisis, que si dura una semana, si dura cuatro semanas, el impacto directo en el PIB sería del 0,9%, incluso eso, el impacto directo, si tenemos en cuenta los impactos indirectos, podemos hablar incluso del 1,7%. Se pueden ver afectados entre 2 millones y medio y 3 millones de trabajadores por los diferentes, bien sea por expedientes de regulación de empleo, por directamente al paro o por otras situaciones, y la crisis se concentra en un mes. Habrá que ver un poco lo que pasa. Lógicamente, el sector más afectado va a ser de hostelería o servicios de alojamiento, que ellos cifran en un 7,3% de afectación, y de ahí, bueno, pues hasta otros que tengan un menor impacto. Y, por supuesto, la mayor parte de ellos, como tú anunciabas, más del 60%, se producirán en pequeñas y medianas empresas. Gracias, José Antonio del SAS. Hasta la semana que viene. Gracias. Buen fin de semana. Pues esos son los impactos económicos de esta crisis del coronavirus, que ya saben, se ha llevado ya la vida de 1.000 compatriotas. 9 de la noche, hasta aquí el Mirador de Andalucía. Nosotros volvemos el lunes. Hasta mañana, buen fin de semana.